violencia en el continente en Oaxaca. Ha transcurrido más de un año del inicio del conflicto que ha cobrado más de 20 muertes, ultraje a mujeres, violación de los derechos humanos, allanamiento de hogares, y sin embargo, Felipe Calderón se ha mantenido firme, hermanado y apoyando a Ulises Ruiz en múltiples actos. La violencia está lejos de desaparecer, la Guelaguetza que se conmemora el tercer lunes de julio, o sea hoy, es un capricho de Ulises que pretende realizar a cualquier costo. El año pasado, se frustró pues a pesar de que Fox y Ruiz decidieron enviar a la PFP a reprimir las protestas, la fiesta del lunes del cerro no se realizó oficialmente, aunque los pueblos integrantes de la APO realizaron la fiesta en forma no oficial. No hubo cobro, la participación y el acceso fueron libres. La torpeza de Calderón, la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el chantaje del PRI, si Ulises cae, Calderón no asume, tiene a Oaxaca en vilo y al borde de una violencia sin precedentes. Ahora el PAN, dice Ulises Ruiz culpable de la situación en Oaxaca, cuando en su momento, con el fin de permitir la toma de protesta de Calderón apoyó a Ulises y la intervención de las policías y el ejército en Oaxaca. Calderón y el PRI por su lado, se mantienen firmes en apoyar a los asesinos y pillos que malgobiernan. Peña Nieto responsable de los crímenes y represión en Atenco, Ulises de los asesinatos y violaciones en Oaxaca, a Mario Marín de su tráfico de influencias para el mercado de menores, Fidel Herrera encubridor de la muerte y violación de Ernestina Ascensión y de una mujer más en las mismas condiciones en Veracruz y los delegados de 43 países que asisten al segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo en Oventic, el sub Marcos llamó a no perder de vista lo que ocurre en Oaxaca en Perú. Ahora en el Perú al igual que en México las aguas están revueltas, los medios en todos lados desempeñan el papel que les ordenan sus patrocinadores, es decir señalar a los que protestan como los responsables de la violencia. El motivo de las protestas, que han cobrado al menos 5 vidas, es un programa implementado por el presidente Alan García que implica la certificación de los profesores, donde profesor que no cubra la evaluación aplicada unilateralmente por el gobierno, será dado de baja. Como se recordará Alan, fue presidente del Perú de 1985 a 1990, en su mandato hubo múltiples escándalos de corrupción. Recuerde, estamos hablando de Alan no de Salinas, Zedillo, Fox ni de cuentos chinos, vivió en el exilio pero regresó por la revancha. Los pueblos no tenemos memoria. Aquí, en el Perú, el turno es de los maestros, al igual que en México, los responsables de la educación de los niños y de los jóvenes, están mal pagados, con pésimas condiciones laborales, pues reciben un sueldo de 1.200 soles que equivalen a 3.600 pesos y la jubilación es a los 65 años, independientemente de los años laborados. Después de 2 semanas de huelga, la compra de dirigentes está a la orden del día, autoridad y líder, abrazándose y sonriendo acordaron levantar el movimiento, donde se revisarían. El castigo a los disidentes, el pago de las horas no trabajadas y la nueva propuesta de Alan. Sin embargo, en algunas provincias, la resistencia continúa. Aquí en Perú, también hubo agresiones a algunos comunicadores, cosa que es reprobable desde cualquier punto de vista, la violencia es mala consejera en la solución de conflictos. Para dar un ejemplo zapatista de la lucha política, recordemos cuando en 1994 el EZLN detuvo a Absalón Castellanos, cacique y exgobernador de Chiapas, acusado de múltiples desapariciones, crímenes y violaciones y que el mismo Castellanos con lágrimas en los ojos confesó que los zapatistas no lo habían maltratado. No se le ajustició como en otros movimientos armados. Estamos convencidos de que el único camino que tenemos es la unidad, la organización, hermanar nuestras luchas y encontrarnos como ahora para intercambiar experiencias de lucha. Palabras de bienvenida de la comandanta Hortensia en el segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo el 21 de julio de 2007. Leopoldo Chassin.